de Hong Kong. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Pelucones y Flequillos. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Te voy a decir que la gente está como muy inquieta porque igual hemos hecho unas vacaciones más largas de lo que la gente le esperaba. La gente se sorprende por cualquier cosa. Pero fotos de pelucones a punta pala en el Facebook. Siempre el mismo. Luego, un mail súper largo de fotomatones que te tengo que comentar. Y gente que me ha parado por la calle. Y tengo que preguntarte por tus propósitos para el nuevo año. La última vez que hicimos programa fuimos a cenar y todo, y el tonis y de todo, ¿eh? Y me contaste cosas... No lo he pensado mejor, tío. Porque me voy a agarrar a tu truco. Que no dejas de fumar de todo para tener como una reserva, un backup. Pero que el backup sea entre 6-8 cartones, por si acaso. ¿Qué ahora? ¿Que se están muriendo rockero tras rockero? Digo, pero rockero. Joder, pero que me debe tocar a mí ya, que no he ido a mirar el censo ese de Defenestre. Pero a mí me tiene que tocar, si no el siguiente en un paro tres, para dejar de fumar ahora. Yo te quería preguntar a ti, digo, hostia, no sé si a David Bowie hay que respetarlo o no. Ah, ¿o no? ¿A todo el mundo le gusta a David Bowie? Digo, ¿eh? Le preguntará al doctor por ese señor, porque yo, ese señor, no sé nada. Si lo mejor que hizo Bowie fue la canción que luego hicieron los Calatrava. Pero la de los Calatrava, la del espacio. Digo, le voy a preguntar al doctor, a ver si estoy yo así como un poco... Que va a estar en lo correcto. Eso Bowie es un mierda. Eso es puta mierda, ¿no? Que lo quieren equipar al Lemmy. Cuidado ahí, ¿eh? O sea, estamos hablando como... De la del flequillo de Coop al pelucas. No puedes comparar en ningún momento. Espero una disculpa. El otro día me llamaste por teléfono y digo, joder, mira, en ese momento estaba... ¿Te acuerdas que te he dicho antes que estábamos a fuego? Sí. Pues era ese momento cuando llamaste. Digo, madre mía, llama para pedir disculpas por lo de Coop, pero seguro. ¿Pero qué disculpas tengo que pedir? Joder, yo, que decías que iban a votar a Artur Mas. ¡Claro! No, pero bueno, no has votado. Joder, chaval. No habíamos visto en política nada igual, alguien que cumpla lo que dice. No, no, pero o sea, me ha parecido así como jugada estrategia, así como ahí no ha quedado nadie, o sea, ha quedado el de la peluca y ya está, ¿no? Hombre, el bueno. Yo no sé quién ha quedado. Esto porque de la CUP, sí. Yo dije, hostia, ¿han echado a ese señor? ¿Se ha ido? No, se ha ido, exacto, pero se ha ido así como de mala gana, ¿eh? Bueno, pero ya volverá. A portazo y todo. ¿Ese tío aportaba algo? No. Ese tío era un mierda, la del flequillo lo maneja todo. Pero se ha marchado ese señor, pero yo dije, hostia, está ahí fenomenal, el doctor tiene toda la razón y empieza a decir, pero así en contrapartida, sí, como que van a dimitir no sé cuántos de la CUP. Y eso no sé yo. Nadie. Claro, yo no he oído nada. Eso lo dice claro, L3, claro, o quien sea. ¿Quién ha dimitido? Que a mí me han dicho que más, eso, y me lo ha dicho el de la gorra, que es políticamente correcto a veces, que el de que más había dicho, yo me voy, pero le cortamos la cabeza a la del flequillo. Y el de la gorra se lo había creído. Digo, ¿pero qué se ha ido? Pero no decían que se iba a ir. O sea, como que se iban y otros se pasaban de partido o no sé qué historia. Dos de la CUP pasan a ¿pero eso es verdad o no? Pero que no son ni dos. Son dos, pero que cada mes van cambiando porque es un palo cambiarse ahí. O sea, los mercenarios. No entiendo nada. Es que yo digo... Tú a 2 meses aguantas la chapa esa de repartir caramelo y globos en los mercados, pero al mes te relevan ya. Pero eso es muy duro. Pero yo digo, voy a esperar, antes de seguir escuchando al doctor, al Eduardo Inda y toda esa gente, voy a esperarme al doctor que me dé la noticia como es debido, o sea, correcto. Eso o sea, la CUP tenía que ir ahí al Parlamento. Tendría que ir. Como hay unos chavales... Ha ido. ¿Pero cuándo empieza esto? Esto todavía no ha empezado, ¿no? Eso empezó ayer, adicto. Ya. Hoy se ha muerto David Bowie. Para que la gente vea que esto es en directo, pero para nosotros solo. Entonces, ahora sí. Los chavales esos de la CUP... Sí. Esos que... Los del chándal. Que había como 10, ¿no? Sí. ¿Esos vuelven o no vuelven? Hostia, llevaban ahí pistachada, padre, ¿eh? Llevaban... Esos no vuelven, se quedan. Entonces... ¿Qué dice que se van a su casa? Que que se van 10 y vienen otros 10. No, que se quedan esos. Los que había se quedan. El de la del flequillo, sí. Menos el baños. Que ese ya se fue. Pero ese bueno, se ha ido. Se fue porque estaba ya harto de. No nos hemos ido nosotros de asamblea de contrabanda. Que llega un momento que ya te echan la cabeza y te inventas una excusa. Claro, claro. Dices, mira, que tengo que ir de cabeza, ¿eh? Que tengo que devolver un libro en la biblioteca un domingo, a lo mejor. ¿Reuniones de estas? Uf. De así la gente mirándose en serio, esto, voy a tomarme otro Nespresso. Que uno quiere fumar, que no se puede. Eso, cansa. Eso lo hemos visto todo. Yo eso lo veo normal. Pero claro. Entonces, la noticia es, ¿ese señor se va? Bueno, se va, o sea, no aparece por el Parlamento, por lo menos, ¿no? Eso es. Los otros 10 chavales de la CUP, ¿sí? ¿Que va? Sí, claro. Pero de esos 10, 2... ¿Se pasa al banquillo enfrente o...? Dos siguen siendo CUP, sí. Pero a las reuniones de Convergencia tienen que ir. A controlar que... ¿Y a las de CUP también? También. Joder. Doble asamblea. Por eso solo aguantan un mes, porque es la liada padre. Ir a ver los trapicheos de los ricos, sí, y luego volverte con el palestino a lo que es tu onda. Escuchar Muguruza, pero los discos nuevos, los buenos. Entonces todo correcto. Está todo correcto. Vale, por eso decía yo, me pedirá disculpas él... En Fernando, que vino a la cena, los anarquistas, digo, vendrán los anarquistas a pedir disculpas. Vale, vale, o sea, no todo correcto. Todo yo correcto. Me fío de ti, ¿eh? Todo correcto. Solo ha venido una persona por la calle que me ha parado para preguntarme si estamos en el canal Comedia del Itune. Te lo juro, ¿eh? Digo, oye, ¿qué te manda? Adicto aquí para destrozarme a mí anímicamente. Y que si era verdad que. Me lo decía indignado, que Adicto te daba la tarjeta de crédito y no lo has dado. Digo, oye, mira. Sí, mamá. Yo llevo como 4 semanas o enfarlopado o con fiebre. No he tenido un día libre entre esas dos ocupaciones. Y me estáis mareando ahora, amiga, aquí con el canal Comedia y la visa de adicto, que yo no la tengo. Pero eso era lo más importante. O sea, dejamos los deberes para hacer. Y vuelta la mula al trigo. Los deberes para hacer era estar en iTunes. Canal Comedia. Y eso ni te lo han mirado. Que ya lo miré, que me da un error. ¿Pero qué error? Pero... Error porque nuestra web es más moderna que ese iTunes. ¿Qué va a ser más moderno que Internet? Pero si eso es lo último. Sí, gente ahí en Silicon Valley metiendo código fuente y todo eso. Pero el albaceteño que ha hecho nuestra abuela ha hecho a los virgueros. Y ahora estamos fuera del mainstream. ¿Qué va? Y tú me dijiste que tenías que hablar con él y todo eso. Yo hablé con él, pero está muy liado. Que saca como unos días más para quedarse en Albacete. Y dice, Albacete, chaval, te lo acabaste hace unos 8 meses. Ya no había más exposiciones ni sitios para monopatines. Cago en sus, chaval. Pues así estamos, tío. Yo llevo unos días de fiebre y farlopa, o sea, a tope. Y además tienes que estar, o sea, estás como defendiendo la CUP y todo eso entre tus círculos, porque la gente a lo mejor se te ha echado encima. Claro. De decir, hostia, doctor, que al final... No has engañado. Yo no me he follado la del flequillo siquiera, ¿eh? Al final se han vendido, tal esto, lo eso otro. Eso me dice la gente. Claro. Que se han rendido al capitalismo. Y tú dices que no. Yo borrando gente del Facebook, que les veo poner cosas de Convergencia. Gracias, presidente. Y bueno, unas cosas de madre mía, tío. Es que la gente, mira, ahora voy a poner serio, para hablar de política. Se sorprende de que haya gente de izquierda que vote PP en España. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la gente aquí dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y luego aquí la gente, los pobres, votando burguesía de Convergencia, aquí eso es de puta madre. Porque ese hombre se ve que es un héroe. Te voy a poner un ejemplo. Ayer, supongo que viste el Congreso. ¿Cómo que el Congreso? Desde las 12 del mediodía estaba yo ya pinchado ahí. Yo también digo. 13TV, TV3. Saldrá el Lobato o alguien a hacer aquí el avance. Todo. Todo. Que dice Artur Mas que ha dado un paso al lado. Que te han echado. O sea, que a mí cuando me han echado de un curro, que es lo más habitual, no he dicho. Me he echado a un lado para que lo que es la empresa prospere. Hombre, por favor. Te han echado patada por robar o por lo que sea, como a mí. Pero le ha costado también, ¿eh? Hostia. Como ahí. Y con agua caliente se iba, ¿eh? Claro, y ahora, o sea, eso se podía haber ido antes también, ¿no? Y que por culpa de la CUP, que no teníamos independencia. Pues si llevas 30 años gobernando tú, pues ya tendríamos que tener. Se ve que se consiguen 18 meses. Dicen. ¿Eso? La independencia. Claro. Eso es burofax. ¡Hombre! Pedir la llave. A no ser que lo mande al FAS del Madrid, que no funciona nada más que paz y tú. Claro, ¿no? Tío, al Madrid, ¿cómo está, eh? Fua, chaval, tío. Ayer vi punto pelota y no sé. Digo, habrán vallado Cibeles ya, ¿eh? Porque como ganen el camisetas próximo... de Zidane y todo han puesto a la venta. Y la gente así como a dos manos, ¿eh? Hostia, eso lo veo. El que se le ocurrió, ese que dijo, hostia, sacamos otra vez la camiseta de Zidane. Y con su 5 que no lo ocupaba nadie. Claro. Lo tenían todo ya premeditado. Claro. Joder. En fin, ¿de qué vamos a hacer el programa hoy? Pincharemos Motor, eso seguro, ¿no? Claro, hombre. O sea, que pinchar canciones de muertos a punta pala. Bueno, me tienes que contar. Sí. Tus vacaciones. Sí, me acuerdo. Ha estado ahí, eso. Luego, ¿por qué no los propósitos de Año Nuevo que tú, el último día, tú y yo quedamos en táctica como para dejar de fumar? ¡Joder! ¡Nitrodent! Como, y de todo, ¿eh? Claro. Y todo eso ya... Hostia, se ha venido un poco abajo. Llevamos 11 días. Se ha venido un poco abajo. Y lo has echado. Porque tú el último día, o sea, tú y yo nos despedimos diciéndome, no pienso volver a Andorra, no voy a comprar más tabaco. No he ido, ¿eh? No, pero... No voy a comprar más tabaco. Cuando se acabe. ¿Yo dije eso o que no iba a volver a Andorra? Dime la verdad. Yo no me acuerdo. Yo creo que dije que no iba a ir más a Andorra. Así, como norma. Yo creo que dijiste eso. No voy a volver a Andorra asociado a que bueno, cuando se acabara el tabaco estaba listo. O sea, ha cumplido parte. Ese que cartón, no ha vuelto a Andorra. Nosotros probablemente esa cena la hicimos el 20 de diciembre o 19. Por o ahí más. Sí. Ese cartón. Se ha alargado hasta este domingo. Joder. Imagínate, ¿eh? Joder. Y que en Donosti, en Nochevieja, me fumé 4 paquetes. Porque aquello fue el locurón. Aún estoy volviendo. Pero cuando, conforme ha ido bajando los paquetes, sí. Te ha ido así como tú mismo preocupando. ¡Hombre! Diciendo, hostia. Una tincha, chaval. Una tincha que la febrada, la última, yo creo que me vino de eso. De decirme, neo todo bloqueado, voy a decepcionar a mis amigos. No. Que confían en mí. Y a ti mismo, claro, o sea. A mí me da igual, pues me he fallado tantas veces. Pero pensando en los recursos que va a utilizar, para como no contradecirte mucho, ¿no? Como diciendo, a ver si yo a mí mismo me convenzo. ¿Pero a qué te refieres? ¿Dejar piel de plátano a secar y todo eso? No, de hacerte así. El ser humano es muy hacerse estrategia a él mismo. Trampas. Trampa para desdecirse de lo que dijo alguna vez, pero así, sin él, como herirse en el orgullo. Eso lo hacemos todos, ¿eh? Oh, hombre. Pero lo que pasa es que hay algunos que van de listo y que piensan, no, yo cumplo mi palabra. No, no, o sea, no, ni la del flequillo, ¿eh? No, aquí todos nadie. Buscamos cualquier resquicio entre nuestro... Entre... Dejamos un vacío legal en el previo, sabiéndolo, diciendo, luego me ceñiré a este vacío legal, claro, que me he dejado, como claro, yo ahora he hecho. Claro, yo dije ir a Andorra, claro, ¿no? De claro. Fumar yo no dije nada. Vacíos legales. Que el tuve así como en una comida de esta familiar. Sí. Se me ocurrió decir que yo no votaba. ¡Ay! O sea, no se me ocurrió, sino que se dijo, aquí vota tal esto, lo otro, vota eso. Y yo que dije, no, pues yo no voto tal. O sea, te la metió a lo mejor el suegro. No, pero sin decir yo que tú, porque votas, estás equivocado. O sea, a mí me suda la polla. Pero yo soy muy de no votar y eso como es algo que me tienen que respetar, supongo, ¿no? Pues bueno, no, que pues, no es respetable. Que no es respetable. Que no es respetable. Ahí yo voto a Cub, ya lo sabes tú. Pero ahí estoy contigo, no se respeta eso. No se respeta. Yo, que sí, que sí no, pero que fatal. Que mi voto iba al PP. Claro. Y que de todo. A mí me decía lo mismo. Que eso no es útil, que al menos vote que, a claro, Palma, dice. Claro, que vote a quien sea, que no, si no, que volvemos como 50 años atrás, que la Guardia Civil, que... Yo, volviendo de Nochevieja, paré en Zaragoza a recoger a Turquesa. Que venía de Costa Rica. Luego te contaré. Madre mía. O sea, rollo BlaBlaCar. Le hice como un BlaBlaCar, pero gratis a los colegas. Y iban de la gorra y ella diciéndome eso. Que había que haber votado a Podemos. De la gorra también es de eso. De votar a Podemos. Hostia. Porque si, que votó ella desde Costa Rica. Yo no había votado. Que no podía ser. Y madre mía. Que si hay que votar a Podemos. Yo le decía, yo no voto en España, pero por lo mismo que no voto en Austria. Porque no es mi país. Entonces me parece que no pinto nada ahí. que hay que votar, Podemos, el gol de Iniesta. Bueno, o sea, tenían ahí una liada, que el coche era mío además, que decía, oye, bajaros aquí en Afajarín y os arregláis la mierda esta del país que tenéis. No se respeta. No. Que hay que votar, sí. No se sí. respeta. Que la fiesta de la democracia tienes que ir. Claro, porque es la fiesta, o sea, para ellos es la fiesta de la democracia. Como cuando en el instituto hacían los viernes la fiesta del instituto, que no íbamos, porque estábamos fumando porro en el parque nosotros, pero no, que había que ir allí a bailar Milli Vanilli, que si no, luego no te puedes quejar en todo el año. Pero si no te puedes quejar. Pues si no me he quejado. Pero si tú y yo no somos de quejarnos, ¿no? Sí, va, estamos todo, a favor de casi todo. Así, ¿no? Todo nos viene como grandísimo. Pero es que claro, aparte, la otra persona... me comentaba diciendo, claro, porque esto entonces que sería una dictadura, esto, diciendo, hostia, pero si eso me parece... ¿Que te piensas que es claro, otra cosa? Claro, si yo le dijera, si es que eso ya me parecería fenomenal, claro, digo, a lo mejor me lo voy a echar encima, porque digo, no le voy a decir yo mi pensamiento, porque claro, yo lo que pienso te lo puedo decir a ti, porque, y ya está. Porque tú eres una persona... abierta. Open-minded. Claro, o sea, tú eres una persona que se le puede explicar todo. Claro. Porque... Claro. Tienes un bagaje. Contigo tengo confianza, pero claro. Se lo hace la familia. Una persona esto, yo le tengo que dar mi visión del planeta. El totalitarismo, que es lo que hemos defendido aquí. Claro. Se hace un silencio allí en la mesa. Hostia. Se le atraganta aquí un polvorón de esos de Bonpreu, los baratos. Es que es muy duro, ¿eh? No poder expresarte. Claro. Menos mal que tenemos la radio tú y yo. Eso es. Donde podemos así. Y el pequeño anonimato. Claro, claro. Poco. Es que esto no lo puedes contar. No, te tienes que esconder toda la vida. Claro, o sea, yo dije eso, que me arrepentí en el mismo momento. Porque como claro, los gays antes. Los gays, ahora lo puedes contar, pero han pasado un calvario, un desierto. Veía que mi punto de vista, mi planteamiento sobre... les venía como grandísimo. Y es que además, como no te puedes quejar en 4 años claro, porque no has votado, es como un poco injusto. Pero si es eso, nosotros nos quejamos. Si nosotros... más vale que nuestros planteamientos nunca los lleve nadie a cabo, porque ¿no? Sería peor de lo que es, a lo mejor. Claro. Solo iban a ganar las farmacéuticas. Claro. Porque tú tienes alguna opinión fundada sobre los chemtrails. ¿Qué es eso? El reguero que dejan los aviones. Se ve que eso es un problema de la hostia. Hidrógeno y todo eso. Y a lo mejor plagas de enfermedades de la Bayer. Hostia. Tiradas por ahí, para que todo el mundo reviente. Hostia, ya me lo creo ya eso, Pues la gente se acuesta y se despierta pensando en los chemtrails. Hostia, tío. A mí me suda bastante la polla, o sea, pueden tirar muchas enfermedades que aquí abajo tenemos ya bastante. Buah, eso, lo que venga de ahí arriba solamente puede ser bueno. Es como el spi, que no está bueno, pero a lo mejor te puede salvar. No han bebido agua, no han bebido agua del Baix Llobregat, esta gente. Hombre. Que te están envenenando, pero si no hace falta que te la tiren de ahí, si te están envenenando desde el grifo. Si eso se pega ahí... se pega lo blanco, que ya, que le tienen que echar carbón. Y filtros y aparatos y cosas raras. La jarra eso, esa. La jarra. ¿Qué te iba a decir, doctor? Que los cartuchos esos que ponen duran un mes, yo los alargo como un año. Pero mínimo. Sí, está más rica luego. Claro, es como el filtro del aceite. Claro. Ese, mi coche tiene el de origen. Oye, ¿tú sabes si yo tengo que hacer algo con mi coche? Nada. Yo me lo compré hace un año y no he abierto ni lo de adelante. No tienes que hacer nada. Vale, vale. Me quedo más tranquilo. Nada de nada. Como mucho... me lo mirarán en la ITV ya, ¿no? Que, claro, bueno, ni... eso tienes que sacar el filtro del aire. Sí. Cuando veas así que te pega tirones o eso. Hasta que no te pegue tirones, nada. Nada. Entonces, saca el filtro del aire. Le das el guardabarro y lo vuelve a poner. Le da y lo vuelve a poner. Eso es. Con eso todo. Bueno, como mucho te va a la gasolinera. Sí. A... ¿lo del aspirar? No, aspirar no. Aspirar fatal. Soplar. Soplar. Lo que echa aire para la rueda, sí. Tú eso le das con ese mismo aire, le das así al compresor que empuje ahí un poco la porquería y ya está. Yo limpio mi coche con el aire soplando, no aspirando. No, la aspiradora no aspira. Ya. Y el otro sí que sopla. Tiene poca potencia eso. Pues nada. Eso lo hacen ahí para que te deje ahí 10 euros eso. Yo cojo... es que la gente no piensa. Si aspirar no aspira y vale dinero... lo de echar aire, eso es gratis. Eso es gratis. Yo eso lo pongo. Y puedes echar agua dentro del coche también, ¿eh? Abro las puertas y empiezo a soplar. Se lía ahí una polvareda del carajo ahí dentro. Soplo todo eso para afuera. Y ya está, limpio el coche. ¿Cuánto me ha costado? 0 euros. 0 euros. ¿Y te queda mejor? ¡Joder! Que no aspirando. Joder, te lo voy a contar. Pasa, la gente no sabe. Es que no están muy preparados. No, nada. Para estas cosas... Pues el otro día pensaba en ti, sí. Porque estaba viendo las noticias. ¿Vestido o desnudo? Vestido. Ah, a lo normal. Y yo sabes que cuando pienso, cuando veo así como alguna noticia impactante donde todo el mundo coincide en que eso es fatal, sí. Pienso en ti porque digo, estoy seguro de que el doctor Arribia piensa que eso es la única persona de planta junto conmigo que decimos. Estamos en contra. Sí, pero mira, estaba hablando de la bomba esa de hidrógeno de Corea. No me he enterado muy bien, tienen marra otra vez, ¿no? Que lanzaron como una bomba nuclear, pues de hidrógeno, así. Pero de... eso es bien, ¿no? Claro, eso. Tú mira. Eso que te va a caducar en un, en un almacén de lo que pagas por semana. Te he dado el titular y tú ya, sin contratar fuente ni nada, dices eso. Bien, ya sin está. Una reunión previa. Eso, esa bomba de hidrógeno, yo no sé lo que hago. ¿Cuánto abultará una bomba de hidrógeno? ¿Un metro cuadrado? Eso es poquísimo. Es pero poco. Pero mete eso, se ve una leche de la hostia. Ya, pero si eso a lo mejor lo tienes en un Blue Space. Yo lo he visto en el metro, son 15 euros a la semana, ¿eh? Agiliza lanzamientos, ¿eh? Que eso va subiendo al cabo del mes. Todos los países, qué fatal. Qué fatal. Incluidos los que la han construido. No, todos los países de la lista. O sea, salieron al día siguiente diciendo, hostia. ¿Países o países de verdad? No, países. Países. O sea, Pakistán no. No. USA. USA. Venezuela. No. Más grande. Venezuela no ha dicho nada. Ah. Supongo que le ve también bien. Cuba no dice nada de nada, ¿no? Cuba fenomenal. Están ahora... como unos señores. Como si estuvieran de Primavera Sound todo el año. Bueno, o sea, ellos bien. Los demás dicen que Cuba fatal. O sea, fatal. España... Sí. Un Cuba. Políticos. Venezuela. Ecuador. Todo eso... Todo. Fatal. Todo eso... Horroroso. Luego... Hostia, está sonando la canción Pasa la Vida, ¿no? ¿Sí? De Teresa Campo. No. De cuando hacía el programa. Pues. ¿Quién se ha quejado? USA. USA. Reino Unido. Alemania. Francia. Rusia. Pues todos los que se han quejado. Sí. Todos tienen la bomba de hidrógeno. Entonces se han quejado porque se le ha colado. Claro. O sea, me dice, hostia, se ha quejado a lo mejor España o se ha quejado Portugal, que dice, hostia, que como terremoto de grado 5 o algo así, ¿eh? Cuidado. No es tanto. No, pero... O sea, comparado con lo que veo yo en los telediarios... Pero eso encima lo dijeron los de USA. O sea, se quejaron diciendo, ya les vale a los coreanos, qué tal esto, lo otro... Y dice, pero de todas maneras pensamos que es un farol. Porque si hubiera sido de verdad, hubiera sido el como el terremoto así, como mucho más fuerte. Lájate, no los piques tampoco, ¿eh? Claro, le apretan ahí cuatro a la válvula. Claro, que encima le está diciendo que es farol. Que no, que de hidrógeno, que nada. Que esa es de las normales, que nuclear. Que cargado, que era garrafón de hidrógeno. Que era nuclear de lo normal. Pero de todas maneras, que muy mal. Si solo tienen ahí los coreanos, ¿qué van a hacer con eso? Eso caduca. Eso que ha hecho USA también lo hace mucha gente con la farla, ¿no? Que a lo mejor le invita a un tiro igual, ¿sabes? Y dice, hostia, pero buena no está, ¿no? Que dice, hombre, te la acabas de meter de gañote, ¿eh? Hijo puta. Y aquí no voy a decir nombres, pero... Que tiene esto bueno tampoco está... Bueno, colega. Peor está la que has traído tú. ¡Hombre! Que no ha salido del bolsillo. Está arrancando la tarjeta ahí con farla de hace 15 días, hombre. Pues los coreanos... Sí. Que ¿del norte o del sur? Del norte, los buenos. Los buenos. Claro. Ahí está el catalán chalao ese. Sí, claro, los buenos. Lo vi el otro día en un tapping. Madre mía. Los del sur, o sea, pero así como llevando el ejército a la frontera. Que siempre, los coreanos siempre que se mosquean, llevan a la frontera el ejército. Aquí pasa igual. Aquí los del sur también, los andaluces también son más de este tipo de comportamiento. Pero déjalos. Si eso lo han petado, o sea, lo tienen. Tienen sí, una bomba ahí. Sí. Le meten eso, a lo mejor, hidrógeno de ese de la cocina, ¿no? Eso, eso debe ser así. Eso es. Megatones y de todo. Alginato. Y, pero, ¿eso es implosión o es explosión? Eso, yo creo que es explosión. Eso es explosión. Creo, ¿eh? Pero debajo del mar, que será así como maremoto. Luego te hablaré yo de debajo del mar, pero será después del relato porque hay que repartir un poco los temas. Pues será maremoto y tsunami y de todo. Tsunami y todo. Y que lo. Y USA. Pero si en realidad. Que muy mal, que eso no puede ser. No tiene ni puta idea, porque en realidad es bueno. Es como. ¿Claro? Cuando tú estás jugando a carta y alguien tira el as de pica, a lo mejor que es el bueno. Ya a partir de ahí tranqui, porque ya la han tirado. Claro. Ahora ya, ¿qué te va a sacar? Un 3 de corazones. Eso no y lo que nada. Remueve es el fondo del mar. Claro. Que ahí hay pozos. Y la algada padre. Claro. Todo eso sube para poder venderlo ya en el mercado en AliExpress. Que estuve yo en las playas paradisíacas de Sardeña. De Sardeña, donde va. ¿Las hay? el señor ese gordito que era amigo del Alonso. Ah, Briatore. Briatore. Ahí que sale. Qué chavala llevaba, ¿eh? Joder. El oso panda. Chaval, ese. Que eso está lleno de medusas. ¿De las que pican? Joder, yo no lo probé, pero hostia, una medusada ahí en diciembre. Que digo, hostia, estas playas, ¿cómo deben estar en verano? Una algada ahí y de medusas. Hostia, eso es no, una mierda. Eso no interesa. Pudiendo ir ahí a la Barceloneta, que hay bares cerca, hay paquis. Claro, o a la piscina. Claro, piscina está salada. Yo este año pasado tenía capricho de piscina municipal y no fui. ¿Es mejor la piscina o la playa? La piscina de toda la vida. Si es municipal, la piscina. De toda la vida. Si es particular, la playa. De toda la vida. Claro. Igual me apunto a gimnasio. Claro. Hostia, te tendrás que comprar un chándal o algo, ¿no? Un Beiba. Hombre, o un capa. Tú que sabes de Calón, igual me podrías asesorar. Hombre, te puedo asesorar. Necesito uno que tenga bolsillos para el tabaco y la droga. Mallas, unas mallitas. Hostia, no me unas mallitas Kalenji. Hombre, llevo pantalones térmicos ahora mismo, me viene a ser eso. Pues, térmicos llevas. ¿Viste mi...? Hombre. ¿Pero para qué? Todo el año. Si estamos a 25 grados. Ya, pero yo sí que necesito implosionar por dentro. ¿Viste las fotos de mi disfraz de Nochevieja? De Pablo Iglesias. ¿Tú? Hostia, nadie me reconocía, tío. No. ¿Qué llevas? Compré así una mierda, así, tamaño ensaimada. Y la llevaba en la cara y... ¿Pero de qué va? De Pablo Iglesias. Y la gente no... No asociaba, tío. Yo creía que... No. ¿Había que disfrazarse en fin de año o algo? Sí, allí sí. Hostia. Allí es como típico. Y no te veo a ti tampoco muy disfrazado como yo, ¿eh? No, a mí la verdad que no. ¿Qué vamos a poner un tema? Hostia, tenemos que poner un tema porque luego sí. Buah, hay que hablar de la independencia y las pelucas y todo. Iba a poner Overkill de Motor, que me flipa, pero es demasiado largo. Voy a ¿sí? poner... ¿Sí? ¿Cuánto dura eso? Como 5 minutos. Joder, ponlo ahí, hombre. A ver, voy a buscar. Y así te traes agua, que me iría bien claro, para el relato. Claro, y un gelocatil si quieres. ¿Tienes? Sí. Yo me meto, ¿eh? Pero paracetamol, ibuprofeno o algo, Almax. Dura 3.17. Bueno. En directo como la hacen tres veces . La entrada de batería. Bueno, vamos a pinchar Motorhead, tributo a Lemmy, antes de irnos al relato. Temazo, un clásico. Overkill. Screaming with the Motorhead. Hostia, si me has traído agüita y todo, adicto. Sí, hombre, qué claro. Grande que eres. Todo. ¿Qué? ¿Te gustó el pueblo, no? Cuando fuimos a cenar y... Joder, yo no sé cómo no viene más gente a este pueblo, claro. Si hay de todo. Sí. Menos cuscús, que es lo que nos habías prometido. Que te habías liado a lo mejor con el hummus, sí. ¿No? Ah, vale, me había, claro, porque yo no entiendo de eso. Claro. Yo no entiendo. ¿Qué es el cuscús entonces? Es como una paella, pero de grano milimétrico. Como un grano de mierda. ¿Eso de qué se hace? ¿De harina también o de...? Tiene pinta. O sémola, ¿no? O sémola. ¿Qué es la sémola? No sé. Sémola de trigo. Sémola de trigo. Es como sí, harina. Me suena de trigo, pero... A lo grumo, ¿no? Se debe sacar de otro, de la paja o algo. Es que no sé dónde sale toda esa mierda. Que expriman las espigas o algo. Ya... Yo no, temas culinarios no controlo, más allá de pesadilla en la cocina. Si me sacas de ahí. Yo tampoco. Pero bien las comidas, ¿no? En Navidad y eso. No, yo no he hecho nada. No, como no tengo familia así. Sí, gente de familia. Pero... pero no me gusta. Pero también de eso te. Yo he tenido una comida familiar. Pero te la tengo que comentar después del relato. Vale, vale. Porque se nos van a abrir horizontes. A nivel dieta. ¿Ah, sí? ¿Me estás contando? Hostia, ahora me cuentas. Yo intentaré no toser mientras leo. Sí, lo intentaré. Eso ya lo tienes solucionado. Con lo de dejar el tabaco. Al estanco sí que has vuelto, por eso. ¿Tampoco? No has vuelto al estanco. O sea, ahora mismo estás con lo que tenías. No. Compra en el bar. Bueno. Y... Pero se va a quedar así como estaba. O sea, no va a haber ni mi táctica ni ninguna... O sea... Va a haber tu táctica. Sí. Igual, los oyentes ahora están desubicados. Mi táctica era dejarlo radical. Claro, ¿y yo qué te dije? Me dijiste, déjalo pero sin dejarlo. Imposible. Fumando poco, cuando estés muy agobiado te fuma uno. Imposible, exacto. Esa táctica. Entonces voy a hacer eso, pero en vez de tener 3 o 4 cigarros de backup, voy a tener entre 5 y 6 cartones. Por si me pongo muy nervioso. Sí, pero claro, eso tiene que ser el día a día. O sea, ahora mismo sí. Tienes que empezar, algún día tendrás que empezar a renunciar a algunos cigarros así para ir al cuerpo eso como acostumbrándolo. He ¿Ah, sí? Claro, me ha durado un cartón 15 días. Cuando un cartón me dura 7, como mucho. Bueno, entonces, bien. Bien, entonces, el entonces jueves, ahora estás a paquete, más o menos al día. Un poco menos de paquete. Un poco menos de paquete sí, al día. Eso es. Cuando antes normalmente eran como 2. O 2 o casi, sí. Hostia, estamos en el 50%. Claro, y entonces el jueves voy a ir a Andorra a comprar ginebra y tabaco. Hostia. Hombre, tengo que tener el backup de 5 cartones. No, ¿cómo voy a ir si no? Si aquí vale un dineral el tabaco. Cada vez que entro al bar salgo sin dinero y solo he comprado un Marlboro. Hostia puta. Que la gente me dice, pues fuma fortuna o algo así. Entonces sí que lo dejo al día siguiente, vamos, o sea, para fumar mierda de esa. ¿Qué es lo que me pasó a mí con el tabaco de liar? Que compré para ver si dejaba de fumar. Ya, ¿cómo te queda, no? Hostia puta, una cosa es dejar de fumar y otra cosa es estar 2 meses ahí liando cigarros de esos finos. Eso es más de CUP y de Podemos que otra cosa. Claro. Eso está malo, ¿eh? El tabaco de liar. Muy malo, un dolor de cabeza terrible. Joder, macho. Y la gente dice, lo bueno que tiene es que te hace un cigarro y te dura toda la tarde. Ya. No sé si es bueno o malo. Y le tienes que... Y como... Tener pulmones, ¿eh? Para aspirar, porque eso se apaga, pero a la que te descuidas un poco, eso... Mira, te digo, tú conectas así, te haces así como una doble tubería o algo, conectas lo que es el cigarro al aspirador de coche de eso, y no enciende ese cigarro. Entre que uno no chupa, no puede. ¿Y tú sabes que la gente que fuma tabaco ese de liar, sí, cuando va a fumar, cuando se va a hacer un peta, lo hace con el tabaco del otro? ¿De cigarro? Del industrial, ¿no? Del industrial. Ya. ¿Por qué será? Porque, claro, dice que ese no, que ese es el malo. Eso es porque saben. ¿Tú has visto lo que fuma tabaco Elia y se han comprado un gadget de marroquinería para meter tabaco en papel? Y eso es una puta cerdada, nada más verlo. Encima se hacen rayas en el lomo. Fíjate tú, si debe ser bueno, entre lo bueno que es el chocolate, que ronda por ahí, y lo bueno que es el tabaco, claro, se junta ahí el pestazo ese... húmedo del tabaco ese con la resina esa mala de hachís, eso es infumable. Mira, vamos a hacer el ejercicio de malabarismo al revés. Te voy a hacer un comentario en el que tú vas a estar de acuerdo y probablemente el mundo no se ha dado ni cuenta todavía. Y antes de lanzarlo, tú cuando has visto esas situaciones y has llamado un poco al orden diciendo esto es una puta basura, no lo han solucionado diciendo lo que es jodido es el papel, que es lo que te genera toda la adicción de bueno. Le echan la culpa al papel. El, ¿puede ser que el papel del cigarro normal sea buenísimo y el del papel de fumar eso sea una puta mierda? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no venden papel de fumar pero que sea como el papel de cigarro? ¿Por qué no lo venden? ¿Puede ser que ahora en el estanco haya más tipos de papel que libros en mi casa? ¿Libros de leer normal? Pero todos son la misma mierda. Hombre, y todo sale como un elefante que parece que todo venga de la India. Si el papel ese fuera bueno, el de liar, los cigarros lo harían con ese papel. Puede ser que haya subnormales. Me voy a tirar a la piscina. Subnormales, más subnormales que los subnormales, que utilizan un papel transparente. Dicen que ese es el mejor. Que es como Iron Fist. Que dicen, no, que esto ya es celulosa pura de. Ya lo solucionó, porque aquí todo el problema que teníamos de toda la droga era el papel. Todo lo demás estaba correcto. ¿Tú piensas que tú y yo somos de una época donde había gente que se quedaba sin papel y se hacía los petardos con el papel de dentro del paquete de tabaco que le rascaba los... El aluminio ese. Le rascaba el aluminio. Gente que ha perdido tres tardes en el taller. Claro, así, ¿eh? Claro. Hostia. Bueno, estaba la... ese era el plan A. El plan B era vaciar un cigarro y volverlo a llenar. Gente que ha perdido, que se le han pasado las vacaciones de Semana Santa y aún no se ha fumado el canuto. Claro. ¿Cómo hay que verse, qué eh? Qué agonía, tío. Hostia, poca faena, también teníamos, Y en fin. Bueno, hostia, que se nos dispara aquí. Ya está, las toses. Se acabaron. Voy a pegar un trago de agua. Ahí está. ¿Esto se lo dedicamos a algo? ¿El relato a Bowie o...? No sé, A David Lemmy. Ah, se vale. Lo vamos a dedicar. Vale. Bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que celebra fin de año tres veces ya. Cada día. A veces me creo que tengo 22 años, tío. Cada día. Uno de 22 ya hubiera muerto al primer intento. O cuanto menos doblar una rodilla. Claro. Y aguanto. Claro. ¿Cómo sería la noche vieja en Donosti? Que me iba cruzando peña. Yo allí me conoce mucha gente. Y todo el mundo coincidía en decirme, está siendo muy a fuego hoy, como algo muy superior a la norma. Madre mía, es que te da una seguridad al carácter llevar 5 pollos de falopa en el bolsillo. Te da una seguridad. Claro, claro. Que cualquiera que te chiste empequeñece. Eso es un seguro de vida. Hombre, yo siempre lo he dicho. Sabes que se va a acabar la noche y tú vas a seguir a tope. Tú, mira, de eso no te digo metiéndotelo, no hace falta tenerlo en el bolsillo. Es un backup. Eso, de tenerlo en el bolsillo, a mirarte la mano del bolsillo y ver que lo has perdido, que la última vez que sacaste algo fueron desperdigados por ahí. A mí eso no me ha pasado en la vida. Hostia. Sí, bueno. A mí eso me ha pasado, pero te voy a decir que he vuelto a las horas al baño diciendo, eso está ahí en el suelo. Y estar. En eso tú eres insuperable, tío. Ese tipo de artimañas mentales. No sé si contando una cosa que me pasó el otro día. Pues después. No, no, sí. Mira, cuéntamela ahora. Porque si esto no lo puedo leer, lo tengo para las semanas que vienen. Me viene de pelota. Cuéntame. Te voy a contar yo también lo de la dieta. Vamos a ir a tope. Te voy a contar una cosa. No sé si debo o no. Porque ahora se me acaba de... ¿Que me has robado farla o algo así? No. Para que vea, o sea, de cómo soy. El otro día iba andando por la calle y me acercaba un cajero automático. Sí. Y estaba pitando el cajero automático. Hostia, como si llamara a alguien. Sí, estaba así como pi, pi, pi, esto, lo otro. Eso es que estaba hecha las patatas fritas, la palomita o algo. Y yo así, como sin esto, cogí, miré para el cajero y vi que había una luz encendida y que estaba así como loquísimo pitando. Y cojo, me acerco. ¿Con la tarjeta? No, sin la tarjeta, sin nada. Voy a donde se extrae el dinero, cojo un fajo de billetes que había y me voy. 160 euros. ¿Pero cómo? ¿Quién se ha dejado eso ahí? ¡No, 170! ¿Quién se ha dejado eso ahí? Estaba pitando. Diciendo, por favor, que se lleve a alguien esta mierda. ¡No, claro! O sea, estaba ahí, que yo no sé si eso era el día, un día... Era el día de Reyes. Pues a lo mejor el banco lo regala. Claro, claro. Por eso yo no... O sea... Aquí, no, o sea, hice nada, nadie, no hay nadie a quien preguntar, no hay una tecla de... No había nadie por la calle. Otra vez, o sea, era de noche, no había nadie, o sea, yo ni... Pero no te creas que me alegré tampoco ni, o sea... O sea, el dinero te da igual. Es que o sea, en el mismo momento cogí el dinero, así, cogí, lo conté, o sea, no salí corriendo ni esto ni eso, sino cogí el dinero así, y digo, hostia, 170 euros. Entonces cogí, me lo guardé y para casa. Y me fui, así. Y, o sea, no sé ni dónde los he puesto, si te digo la verdad. Llegué a casa, los guardé o los he metido por ahí y ya está. Pues parece súper interesante eso, tío. ¿Qué te parece? Pero que me lo dio, o sea... Y yo ahí ¿cómo tengo puede ser? Porque yo estoy medio sordo, yo no habría oído ese pitido. ¿Cómo puede ser? Pero súper ruidoso. O sea, es que igual va subiendo de volumen, ¿eh? Si supongo advirtiendo que a lo mejor eso se lo chupa si pasa un rato y nadie los coge, ¿no? Claro. Claro, yo no sabía, o sea, ni me lo pensé, de decir... Buena guata llevaba el que ha ido a sacar dinero. Claro, porque ha metido la tarjeta. O sea, una cosa es olvidarte la tarjeta. Eso a mí me ha pasado, ¿eh? Y yo, dinero de ese... Pues si la tarjeta la da antes que el billete. Por eso, a mí me ha pasado de dejarme la tarjeta, de perder dinero. Yo soy así. O sea, esos 160 un euros... Un paraíso, tío. Con esos 160 euros yo lo recupero lo que he perdido. O sea, porque yo... Claro, estás en menos. Estás... yo sigo en menos. Pero cuando la tarjeta sí que te la puedes dejar porque coges la pasta primero, sí, ¿no? Y luego te escupe la tarjeta. Pero no. Ese hombre como que cogió la tarjeta y dijo, paso del dinero. Y se piró. Si fue alguien. A lo mejor era su regalo de Reyes. Dijo, mira, voy a dejar una cantidad aquí. La exacto, dejo ahí, para quien pase. Para cualquier. Pensaría que a lo mejor iba alguien a dormir sin recursos. Y dijo, mira... Ni idea. Yo es que no sabía qué hacer con el dinero tampoco. ¿No habéis llamado o algo? ya le habríamos claro, buscado. No había nadie, o sea, no había nadie por la calle ni nadie a quien ofrecerle el dinero. Es que no sabía qué hacer. O sea, me lo llevé yo porque digo, se va a quedar ahí. Lo que no quería es que se lo quedara al banco, porque eso a lo mejor se lo traga y se lo queda al claro, banco. ¿Y por qué no sabía así decírmelo? Pues si sale el dueño. No, pues no sabía si sería interesante esto, ¿no? O sea, si aporto... Hombre, claro que ¿he hecho bien o he hecho mal? ¿O hecho qué bien, he hecho? Hombre... Si te hubieras encapuchado algo, fatal. Claro. Pero así, a pelo. Pero que ni me alegré. O sea, lo que no veo normal es de si me tengo... O sea, cuando cogí el dinero y eso, no te creas que dije, joder, ahora menudo festival que me voy a pegar o esto. O sea, como diciendo, joder, me ha tocado la lotería. Ya. O sea, me quedé igual. Y hasta ahora no me he acordado. Ahora me tengo que acordar dónde puse el dinero. Claro, eso es súper importante. Claro, porque... Seguro es capaz de haberlo dejado en otro cajero. Claro, por eso, puesto ahí por eso te digo. Pues yo te voy a contar el tema de la dieta. Estábamos... Solo he hecho una cena familiar. Yo no voy a dar nombres porque... Yo no sé si me escucha mi familia siquiera. Y... claro, ahora una gamba, una corteza de cerdo, todos materiales de primera ese día. Todo rico. Y veía que una persona de la mesa no... No entraba el trapo. A lo mejor comía un bizcote con queso Filadelfia. Que dice, hostia, eso es al final, como mucho. Claro. Empieza por lo caro, ¿no? Total, que la conversación derivó y que confesó allí que se había hecho vegetariana. La persona. Hostia. Y dije, hostia. Y se había traído su propia comida. Hostia. Que eran croqueta de tofu. Y yo flipaba. Y me decía, si quieres puedes coger. Digo, no, tranqui. Estoy aquí. ¿Y lo advirtió antes? Advirtió, no, se trajo su comida. Pero lo dijo antes, oye, que mira, ¿qué te parece que traigo mi comida? No, o sea, así como de estanque. No. Trajo eso y trajo... Marmitaco de lechuga o... Unas hojas de parra, así, liadas con arroz dentro, que se ve que se la comen los griegos. Pero claro, los griegos no están para langostino tampoco. Tío, no. Están pasando una liada ahí que hasta el vino está malo. Total, que yo me interesó mucho el tema, porque claro, a mí yo estoy muy a favor de los vegetarianos. Yo también. Porque queda como más carne para nosotros. Puedo comer más gambas y canelones y de todo. Porque las gambas tampoco, que son los carnes. ¡Cuidado! Ahí yo al indagar me dijo, en realidad no es vegetariano al uso. Dice, yo solo como lo que comen los delfines. Ojo ahí, ¿eh? Que dijo, hostia, me acaba de romper. Supongo que come bolsas de plástico... El plástico de las latas de cerveza, esas cosas, ¿no? Delfín, claro. Se alimenta de eso. Claro. Pero dice, eso no, debe tener, es una dieta. Delfín. La dieta del delfín. Hostia. No le han buscado ni un nombre técnico. Cuéntame. Y entonces, come lo que se puede comer un delfín. O sea, un pez gigante. Sí. Eso no. Una sardinita, sí. ¿Sabes? Calamares pequeños, puede comer. Grandes, no, porque el delfín no se los comería. Tienes que estar todo el rato procesando como si tú en proporción, o sea, come por proporciones de tamaño, no por especie. Eso, lo que un delfín podría comer. Sí. Tiene que ponerse en la cabeza del delfín y decidir si es un delfín. Yo automáticamente, claro, por intentar ayudarle, le expliqué que los osos pardos del zoo comen colillas, o sea, que le va a ser complicado. Yo creo que los delfines, si le tiran una colilla, también se la va a comer. Si mueve, ¿sabes? Si hace un poco de salpiquera. Pues así, tío. Pero rarísimo, ¿no? ¿Pero eso por dieta o, digamos, porque...? Por cosa moral. Pero cosa moral no tiene nada que ver los delfines. O sea, porque... Como si los delfines fueran de puta madre. Claro. Que habrá algún hijo de puta también, ¿no? Como los empresarios. Habrá un delfín empresario que mata... Que a lo mejor mata una sardina y no se la come. Y que le den por el culo. Hombre. No, porque ahí... Yo te voy a decir otra pregunta. Cuando tú eres vegetariano o vegano, esto... Si tienes un perro, un sí. animal de eso... ¿Hay comida también para perro vegetariana? No, le das la normal. Porque yo he vivido esa experiencia con una ¿Pero chica. La normal? Con carne. Puede ser con carne, ¿no? Le das con carne. Porque el perro no tiene por qué ser vegetariano como tú. No lo ha elegido él. No le puedes tú obligar. No sé si me estoy explicando. Pero es que los vegetarianos obligan a sus hijos, ¿no? Que tampoco tienen ni idea de eso. Como los musulmanes a lo mejor a sus hijos a que no coman... Yo tengo una amiga que... Es vegetariana, pero que no ha probado la carne ni el primer día de su vida. Porque sus padres ya lo eran. Claro. Y ella nunca la ha probado. Pero su hijo sí. Fue al médico y el médico le dijo, yo creo que es mejor y come carne libre. Correcto. Pero ella no, no le obliga a nada. Correcto. O sea, luego ya cuando tenga el niño, cuando ya sea grande y eso, ya hará lo que se haga de la polla. Pero a lo mejor un niño de 3 años, una rebanada de jamón york, no está mal, ¿no? Sí, además eso en los sándwiches mixtos vegetales. Claro. Jamón york y atún y pollo se puede. Claro, es que yo eso no lo veo, no sé, ¿no? No lo ves normal. Deja al chaval. Claro. Bueno, se puede comer un fosquito, se va a poder comer una loncha de jamón. Si eso no lleva cerdo ni nada, si eso es... Luego eso. También, nosotros somos de comer carne y eso. Pero tampoco somos alimaña. O sea, que si la gente come ancas de rana, para decirte, o cocodrilo, que siempre te dicen, sabe como a pollo. Joder, pues come pollo también. Nosotros no somos de hacer daño tampoco a los animales. Respeta a las ranas. Si vas a ver como pollo, claro. Come pollo. Yo soy de respetar. O sea, yo como un par de animales o tres, ¿eh? Con eso yo no como ciervo ni al no, día. Ni no, no, no ah, de especie. Claro. Que son cerdo, vaca. Cerdo, vaca y pollo. Ya está. Ya está. Pero todo eso es procesado, ¿eh? Que a lo mejor lleva 10% pollo y 90% de poliespan. Y trazas de apio claro. y de todo. Yo soy de comer procesado también. Yo es que no sé, me cuesta tanto defender las cosas. Ya. A mí me parece difícil la dieta del delfín. A mí también me parece. Luego me pasaron un enlace y todo cuando lo comenté, que se ve que existe. Yo creía que se lo había inventado esa persona. Correcto. Digo, esto no tiene pie ni cabeza. ¿Y le va bien? O sea, ¿eso lo ha hecho así? ¿Porque ha decidido que los animales bien o mal o...? Yo, a mí me eso... dijo que era una cuestión moral. Ya no quise preguntar ya. Más. Pero tampoco por no ofender, ¿eh? Pero yo tengo moral, ¿eh? Que yo tengo moral. Pero, y... pero come animales. Claro, pero que la tengo. Lo que pasa es que será a lo mejor mala, ¿no? O corta, o como la mía. Claro. Para pasar el día, a lo mejor, claro. Para nada astronómico. Claro. Yo no pienso en los animales, o sea, así como para matarlos y eso. Es un tema muy complicado, porque yo creo que en la ciudad se tiene cariño a los animales. Claro. Cosa que en mi pueblo no, por ejemplo. Claro. Pero porque en la ciudad no se tiene cariño a las personas. Y en mi pueblo sí. La gente en mi pueblo se quiere, las personas se saludan entre ellos. Aquí como no saludamos a nadie, pues saludamos a los gatos. Claro. ¿Por qué no saludamos a las personas ya? Yo es que estoy viendo, no sé, se nos está yendo de las manos, ¿no? Todo, como un poco en general, ¿no? Pero solo quedan 18 meses. Esto es una cuenta atrás, ¿eh? Vale, vale. Dentro de 18 meses... Vamos a hacer una cosa. Hacienda propia y todo, ¿eh? Necesito un dato, Adicto, que tú eres bueno para los números. ¿Dentro de 18 meses cuándo es? ¿Dentro de 18 meses? Es un año y medio. Eso es un año y medio. Enero. Eso, julio del año que viene. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Julio 2017? Sí. Ya no hay España. Pues ahí me sobran 6 meses ahí ya. Hombre, igual se puede acelerar el proceso, pero... Llegando a las navidades que viene, así termina el año... No he comido uvas tampoco, ¿eh? Y ya van 40 y pico años. A mí me pilló lo de las campanas esas, que además las pusieron en Euskal Televista, que eso no tiene ni cuarto. Me pilló haciéndome unas lonchas. Fui un momento a mear. No sé qué me lié en el lavabo, que cuando salí estaba todo el mundo brindando. A mí me pregunta. Ya me la he perdido. Y allí toman uva, yo qué sé. ¿Los vascos? No, cuando estaba en Italia, que me dijeron... ¿Lentejas, no? La gente me pregunta, ¿qué sé? Yo no comí lentejas. ¿12 no cucharadas de lentejas se meten? ¿Qué dice? Eso dice la tele. Eso es mentira. ¿No he visto un plato de lentejas allí? Viste muchos libros, ¿no? como librerías. A tope. Hostia, pero la que eso ha muerto aquí, ¿eh? ¿Y tenían alguno mío? No, ¿no? Monedero, ¿no? Y gente buena. Hostia, pero... Joder. Pero mogollón de librerías. Y gente dentro. Así como para comprar. Joder. ¿Cómo son los italianos? Aquí no hay librerías, ¿no? Pero eso eran... No son italianos. No, uf. Tú dile. A un sardo. Esa gente de independencia y de todo, ¿eh? Claro. Hablan otro idioma. Con bandera, con cuatro moros que tienen en la bandera. ¿Cuatro moros? Sí. Los cuatro moros se llama. No sé de qué va el tema. Pues se ve que son moros. La bandera. Se ve que tenían como un antifaz puesto así en los ojos. Y que lo vieron fatal y se lo han puesto en la frente, el antifaz. Lo han cambiado así de la bandera. Y así mejor ahora. O sea, cosa rarísima. Es que la gente hace... Ya, yo creía que lo nuestro era un circo, tío. La gente hace cosas rarísimas. Yo te digo. Están todos chalados, yo no sé. Buen clima. ¡Buah! Chaval, 20 y pico grados, hay una calor de la hostia. Buena gastronomía. Bueno, lo que tú comes, que son macarrones y pollo empanado. Todo comida súper rica, pizza. Pasta y pizza. Joder. Pero tío, como súper buena. Menú infantil todos los días. Claro. Los macarrones. Hostia, que yo... Eso, y una cerveza y... Queso parmesano así, como de 10 kilos. Fuertísimos, ¿no? ¡Buah! Chaval, ahí rascándote ahí. Deja de echarme parmesano, lo que... ¿Cómo? Es el queso que se pega tarjetazos y todo, ¿no? Sí, súper bueno. Pero que comen bien esa gente. ¡Gordo! ¿Ninguno? ¿A lo mediterráneo? Sí, es que están súper bien. Igual, es que allí igual la dieta del delfín. Y hojas de parra y mierdas así. Igual, pero se lo comen, meten eso todos los días, ¿eh? No te creas que tienen mucho y fenomenal. Porque allí la pizza debe ser de masa fina. Y lleva alcaparrones, lleva cosas buenas no para... No tiene mierda esa, ¿qué va? ¿No hay alcaparrones? Eso no... Mira, ¿sabes cuál es la pizza que le gusta mucho a los italianos? La que no lleva nada. La que no lleva nada. La galleta con tomate. La margarita esa. Que eso es por la reina. Les mola mogollón. Esa mierda. O sea, que eso no tiene... La bandera de Italia, ¿eh? ¿Tú sabes que fui yo a una pizzería un día? Y le dije, ¿pongo una pizza de atún o algo? Y me dice, no trabajamos con enlatados. En contra también, si es lo más rico que hay. O sea, ya es lo que me faltaba. O sea, dijo, un producto que no ha dado ni un fallo. No ha dado ni un problema. Ni un problema. Nunca ha abierto. O sea, tú coges una lata que fuera a poner mejillones. En mi puta vida he abierto una lata que no haya lo que pone. Ni un fallo. Ni una. Cero fallos. Sardina, anchoa, lo que sea. Abre ahí. Nada, sin sorpresa. Te vas a encontrar berberecho. No, te encuentras sardina. Eso abre es. Una lata de berberecho. Eso es. Te dice, talla grande. 24 a 26 piezas. ¿Los cuentan los berberechos? 25. Y el día 25. Hijo de puta, tío, clavado. Como unos señores. Y el señor pizzero, digo, joder, me va a poner una pizza así de... No, es que no trabajamos con enlatados. Pues ponle atún, claro, normal. Claro. Yo no te he dicho que sea lata. Pero ¿qué mundo vivimos? O sea, ¿qué te ha hecho a ti una lata de atún para no poderla abrir? Claro. ¿No le dijiste de ir a la despensa a chequear si eso era cierto? Ahí hay alguna lata seguro. Claro, pero si es que... Pues, por pero favor. Estamos locos, pero así como diciéndomelo. Cuidado, ¿eh? Aquí, jale, o sea... Si hasta las neulas vienen en lata ya. Pero, ¿qué tenemos en contra de las latas? ¿Entonces qué me vas a poner? Claro, es que jamón... ¿Qué vas a poner? ¿Productos naturales? Es que jamón york, porque viene en blister, se merece más que un atún porque viene una lata. ¿Setas de esas japonesas que no ha venido ninguna de Japón? Claro. Eso está... es una estafa, todo lo natural. ¿Me estás explicando? Que tienen más derecho unos ingredientes que otros, porque unos vienen en lata y otros no. ¿El tomate que viene? Pues no me dirás que está exprimiendo tomates, hombre, ahí o rayándolo. O sea, una lata de 20 kilos. ¿De 20 kilos? Claro. Ay, quiero pensar, si pero, no hay mierda vara montado. Pues no le dije que se metiera la pizza. Claro. Ya no he vuelto. O si realmente tiene esos problemas morales contra la lata, porque aquí hay gente pato, hazla en calzones, que quede así todo tapado, que no se va a enterar nadie. Pero yo no voy si a chivar. Pero si la lata no la quiero, que la lata que se la quede. Claro. Si yo solamente quiero el producto que está dentro. Yo quiero el producto enlatado y que tú me digas que es natural. Yo me lo voy a creer, porque estará más rico. Ni eso, si yo no quiero. O sea, a mí me dice... Escabeche, cosas. ¿Se puede hacer escabeche sin una lata? No existe salsa americana. ¿Se puede hacer sin una lata? Son inherentes. A mí me pide. O sea, a mí me dice alguien, tiene atún, pero atún natural, ¿eh? Y ya le digo, pues ya no lo quiero. Pues te lo puedes meter por el culo. Claro, claro. ¿Qué quieres que pilla? ¿Anisaki? ¿A Lunaki? Si yo una vez probé el atún normal y eso sabe a puta mierda. Claro. Pudiendo comer del de lata. Pudiendo comer del vuelo. Que mira la lata, si es honesta con el producto. Que yo alguna vez en una lata de atún me he encontrado una espina. Hombre, porque raro sería, claro que no la hubiera. ¿Y cómo se pega el atún a la lata? O sea, claro. De la compresión del óxido y de todo, eso es buenísimo. Le tienes que rebañar con el cuchillo, ¿vale? Claro. A veces, con la consiguiente caída de metal al plato. El cáncer, que eso te dirán, que eso es cáncer. Que ya es cáncer, hasta rellenar la botella de agua, ya has escuchado que sí. Joder, si le he dado la bulla yo a mi madre, pues mi madre lo iba haciendo toda la vida. Digo, no dejas de toser, mujer, de rellenar botellas de agua. No entiendo el por qué, pero no se puede hacer. Al final te has librado del relato, ¿eh? Joder, me lo ahorro para la semana que viene. Me viene de puta madre, tío, porque tengo mucho curro ahora. A ver si resuelve lo del iTunes ya, porque esto me tiene... Luego, sí, me llevo la visa y luego la arreglamos. Sí. O lo, te doy el dinero efectivo. Hombre, el del cajero ese. Claro, y ya pagas a y, quien sea. Y ya, pues, tenemos que hacer camiseta o alguna empresa o algo. Bueno, el programa se ha acabado. Pues yo ahora me tengo que ir a subirlo. La semana pasada... Ay, no te he contado lo de los fotomatones, tío. Ni pelucas ni flequillos, tío, pero yo... Puta, tío. No tenemos... No, desde y es luego, lo que la gente estaba pidiendo, tío. Desde luego, la chica esa, el flequillo ese tan majo que lleva, el pelucón. ¿Y ahora qué va a hacer el señor ese de las gafas blancas? ¿Que va con Artur Mas? No sé quién es. Sí, un señor que acompaña al Artur Mas siempre, el jefe de gabinete o algo así, que lleva una parra blanca. ¡No! ¡Pelazo! Yo no sé quién es. Hostia, tú busca pelazo, gafas blancas, Artur Mas. Voy a tener suerte. Bueno, la semana que viene hablaremos de independencia y del tema de los fotomatones. Hostia, es que el mail es súper largo, tío. ¿Qué mail? Uno que me ha escrito una oyente. Hostia, doctor. Que se queja de que te haces foto en el fotomatón y te salen con Pokémon y cosas para ir a comisaría. Una liada. No tenemos. Y no tenemos perdón. Ni siquiera pone si es soltera o no, no sé no nada. No tenemos perdón. Que no tiene Facebook, entonces que me escribe por ahí. Pero ya lo arreglamos la semana que viene. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite entre lunes y domingo en cualquier momento. Podéis localizarnos en colaboracionciudadana.com, en el iTunes todavía no, en el podcast de Colaboración Ciudadana, en el Facebook de Colaboración Ciudadana y en info@colaboracionciudadana.com. Correcto. Cerramos con Motorhead de su disco The Wall Is Yours, la canción I Know What You Need, y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu!